galdutako hainbat maitasun, galtzaile direnen ilusioa, ies egindako aginduak, hainbeste gerlatan eruria, memorian gelditu da gure deri. Bizitzaren amets da historia. Los viejos amores que no están. Amigos, amigas, aquí estamos una vez más en este programa que es vuestro programa, eso que se llama, que llamamos La Memoria. Las promesas que se van y los que en cualquier... Ese espacio que programa a programa defendemos frente al Alzheimer histórico decretado desde el poder. Para ello está y para ello estamos. Sueño de la vida y de la historia. Para convertir en realidad, si es posible, esos sueños que todos y todas tenemos. De los genocidas que están sueltos. Un sueño, unos sueños no tan diferentes en realidad a aquellos que tuvieron los que nos precedieron, porque hablaban de un mundo mejor, algo que ellos quisieron y algo que nosotros y vosotras también queremos. Guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. Y de esa memoria es de donde rescatamos un nombre que todavía está entre nosotros. Afortunadamente, el nombre es el de un cantante, de un músico, de un artista plástico mexicano llamado León Chávez Teixeiro. Este hombre nacía un 11 de abril de 1936 allá en la Ciudad de México, en una colonia que se llamaba Guerrero. No sabemos si el nombre de la colonia influiría también en su carácter, pero desde luego si algo tiene León Chávez Teixeiro es el carácter de peleón, de músico peleón, de creador peleón y de peleón peleón. Por ello, desde bien joven, se involucró en todos los movimientos obreros que había y en uno fundamentalmente, en aquel movimiento de estudiantes y de obreros de 1968, que más de una vez hemos traído a este programa. Bueno, pues León Chávez Teixeiro ya entonces se plegó y se mostró su verdadera cara de creador, de militante, de persona que aportaba desde esa creatividad al combate popular, acompañando con su guitarra todas las protestas públicas en las que tomó parte. Su guitarra y, cómo no, sus canciones, unas canciones que tratan de una forma muy creativa, muy desenfadada también a veces, pero no por ello menos profunda, de la vida de los trabajadores, de las luchas obreras, campesinas y, volvemos a repetir, estudiantiles, que en México ha sido casi casi una constante en todos los años que tiene de historia. Por lo general, este hombre, León Chávez, iba acompañado siempre, en general decimos, con una guitarra, así más o menos él, la guitarra y poco más a pelo. Y algunas grabaciones, sí hay que decir que, bueno, pues las hizo también con algún compañero, como el fallecido Álvaro Guzmán y otro llamado Jorge Luis Cox Gaitán. En la obra musical de León Chávez Teixeiro, pues se encuentra la semilla de muchos cantautores mexicanos y más allá de México, incluso de carácter independiente, alternativo, muchos de ellos vinculados quizás a esa onda más anarquista, que es también una onda en la que engarza León Chávez Teixeiro. Y bueno, pues ahí el folclore latinoamericano, eso que se llamó la canción protesta, y bueno, diferentes estilos como las rolas y las trovas mexicanas bebieron mucho de la iniciativa y del impulso que les ha venido dando a lo largo de su historia creativa y militante León Chávez Teixeiro. Pues bueno, para acompañar un poco esta reflexión y sobre todo el agradecimiento a León Chávez por ese trabajo tan bien desarrollado que tantas veces nos ha nos ha alegrado y también en muchos casos nos ha hecho pensar o incluso emocionarnos, pues vamos a poneros una de sus canciones más conocidas. Se titula Cipriano Hernández Martínez. Ahí va, León Chávez Teixeiro.

Bueno, era la canción, una canción de León Chávez Teixeiro, esa canción Cipriano Hernández Martínez, que nos habla precisamente de esos conflictos que se prolongan en todos los países y a lo largo de la historia. Unos conflictos producidos por ese injusto reparto de la riqueza, por esa existencia de un arriba, de un abajo, de explotadores y de explotados. En algunos sitios esas luchas han adquirido tintes épicos, y en otros tintes épicos, pero también además tintes trágicos. Cuando los poderosos han visto en peligro su forma de dominación, no han tenido ningún empacho en aplicar los castigos más rigurosos, en aplicar las estrategias represivas más dolorosas y que en muchos casos han llevado por delante prácticamente a generaciones enteras. Uno de los países donde esa estrategia ha tenido quizás un recorrido más brutal y más sinuoso ha sido precisamente Argentina, que es el país que hace un par de semanas, cumplía los 40 años de la desaparición de aquella dictadura, la desaparición formal, seguramente en muchos casos, pero al menos de la caída de la Junta Militar. Mejor dicho, se cumplían 40 años del golpe militar de 1976, no de la caída de la dictadura que produjo ese golpe. Aquí en La Memoria muchas veces hemos ido sobre la historia argentina, sobre la realidad argentina, y lo hemos hecho de la mano de personas y de amigos que han estado directamente involucrados en esa realidad. Al otro lado del teléfono tenemos hoy precisamente a un amigo, a una de esas personas. Él es José Antonio García. Él es argentino, descendiente de migrantes asturianos y que ahora reside también en Asturias desde hace muchos años. Él es una de esas personas, que sufrió en sus propias carnes ese golpe militar y lo que vino después, y quizás es una de las pocas personas que pueda contar, cómo consiguió eludir las garras de aquello que estaba destinado precisamente para triturarlo. Con todo el cariño y el agradecimiento del mundo, desde aquí, desde La Memoria, pues un fuerte abrazo y el saludo a José Antonio. Hola, Pepe. Hola, Marcelo. Buenas noches o buenas tardes, según donde se esté. Pues, Pepe, ahí vamos a entrar un poco al asunto, ¿no? Un poco a la historia tuya, que, bueno, es una historia quizás que ilustra muy bien la historia de tantísima gente, pero tú que, bueno, al final tienes la suerte de poder contarla. Quiero corregirte en una apreciación que haces. Yo soy... Mi nacionalidad es española. Yo soy... nacido en Asturias, en el pueblo de Tanes, un concejo de Asturias, y fui llevado a la Argentina por mis padres, que a su vez también escapaban de una dictadura feroz que se producía en esos años aquí en España. Por lo tanto, yo aprendí a hablar en Argentina. Tenía un año y medio cuando fui a la Argentina. Bueno, es de alguna manera la realidad, pues bueno, de exilios que muchas veces aparecen marcados por lo económico, pero que también tienen mucho de político, en el caso de tus padres, quiero decir. Sí, por supuesto. Bueno, no solamente de lo económico, sino de lo represivo, ¿no? Mi padre fue perseguido por las huestes franquistas y apaleado también. Tú dirás lo que quieres saber, que yo te cuente. Bueno, pues Pepe, viniendo un poco del tronco del árbol, de la madera que tú venías, pues bueno, evidentemente lo que sí tenemos que decir es que eso se lleva en el ADN y que tú desde bien joven comenzaste a involucrarte allí en Argentina en la lucha social y en la lucha obrera. Bueno, sí, siempre pensando en el porqué de esa emigración, ¿no? Porque de pequeño... te planteas el por qué, porque escuchas las cosas que pasan y bueno, precisamente sí, nuestros padres son fundamentales en la concepción de la vida que tenemos y algunos tiramos para un lado y otros tiran para otro, según el bolsillo de cada uno. Bueno, tú cuando ya eres joven, vamos a decir, llegas a la juventud en una Argentina convulsa por un movimiento obrero y popular cada vez más en desarrollo y cada vez más beligerante con el injusto reparto del poder económico en el país. Sí, sí, por supuesto. Yo desde bien joven ya, digamos, salí a ganarme la vida, como tantos como tantos miles y miles de argentinos que diariamente tienen que sacrificar su vida para ganarse la pancheta, y bueno, así fue, digamos, involucrándome primero en la lucha contra la burocracia sindical argentina, y después, bueno, viendo que la solución no es sindical, sino que es política, ya, digamos, que tomé partido por alguna acción política, y bueno, conozco bastante bien la situación que vivió la Argentina en aquellos años, sí. Cuéntanos un poco, bueno, cuando tú llegas a la política, por decir así, a la lucha política, entonces, por decir así, había un polo prácticamente, bueno, de referencia casi obligada, que era el polo peronista, pero luego también había un polo que se iba conformando con mucho trabajo, seguramente, que era un polo más a la izquierda, un polo más revolucionario, ¿no? Sí, por supuesto. Argentina precisamente sufre uno de los males revisionistas y populistas que tienen los pueblos, ¿no? Gente que engaña cuando tiene posibilidad de engañar, repartiendo algo de la riqueza que generan los pueblos y engañándolos. Una cosa bastante fácil de ver, ¿no? Porque, bueno, los que más o menos teníamos un poco de capacidad, que habíamos escuchado otras cosas y que habíamos sentido otras versiones, los que vimos la figura del Che, que era la que dibujaba un futuro que, bueno, creíamos que era el mejor, pues optamos por una opción un poco más revolucionaria, digamos, no el engaño de tipo populista y revisionista, ¿no? Que no cuestión de seguir manteniendo el sistema capitalista como fundamento, y cosa que, bueno, yo alcancé a verla con bastante juventud. Sí, si algo hay que señalar de aquellos años es precisamente que en Argentina había un movimiento obrero, una amplitud de lucha sindical, y muchas veces de, bueno, una lucha sindical además muy muy política, muy de disputar los fundamentos del sistema, que fue lo que realmente, bueno, en aquellos momentos asustaba también a los que mandaban. Sí, por supuesto. En los años, en la década de los 70, pues hubo un estallido de luchas sociales y tal que generaron la construcción de, bueno, de fuerzas revolucionarias con tinte, digamos, de cambio de sistema, ¿no? Que de gente que vio que la solución no era el mantenimiento de un sistema como el que, bueno, seguimos viendo, ¿no? Porque los que seguimos manteniendo el criterio de que el culpable, digamos, de todo el mal que sufren hoy los pueblos del mundo es un sistema que no se sostiene, ¿no? Que es el enriquecimiento cada vez más de pocas personas en el mundo y el empobrecimiento de millones y millones de personas. Entonces, digamos, esas opciones fueron las que realmente los poderes, no solamente en Argentina, sino en el mundo y en el cono sur de América Latina en aquellos años, fue precisamente lo que, orientado por los Estados Unidos de Norteamérica, que son los principales directores de las fuerzas fascistas que son las que se encargan de reprimir y aniquilar, si pueden, como puedan, las luchas populares, ¿no? En aquellos momentos, en Argentina había un aumento de la dimensión ideológica, de la capacidad ideológica y también de la capacidad organizativa, que les llevó incluso a los poderes que mandaban, los poderes económicos, los poderes políticos y los poderes militares, hablar incluso de la guerrilla industrial. Sí, por supuesto. Las fuerzas no fueron solamente represivas militares y tal, sino que la oligarquía argentina, la burguesía argentina y los grandes capitales financieros, pues fueron los que decidieron lo que, bueno, terminó en lo que el mundo entero ya conoce, ¿no? Una de las mayores represiones que hubo sobre generaciones que apuntaban como ser gentes de las gentes más lúcidas que tuvieron esos países, ¿no? En esas, en ese ámbito de lucidez, como decíamos antes, ahí estaban grupos que iban a la izquierda del peronismo, que realizaban unos análisis, además, contundentemente, vamos a decir, marxistas, contundentemente revolucionarios, que incluso planteaban la unidad de acción con otras fuerzas revolucionarias de otros países del cono sur, y una de esas fuerzas era precisamente el Partido Revolucionario de los Trabajadores, Ejército Revolucionario del Pueblo, el PRT-RP, en el que tú formaste parte. Sí, yo fui miembro del Partido Revolucionario de los Trabajadores. La principal fuerza, digamos, y más temida por la burguesía y la dictadura argentina, sobre la cual destinaron los mayores esfuerzos en el aniquilamiento físico de todos nosotros. Bueno, vamos a poner un audio que hemos rescatado de internet, precisamente al hilo de esos 40 años del golpe militar en Argentina, y bueno, a ver qué te sugiere. Sí. Comunica a la población que a partir de las fechas el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operación. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Normalidad. ¿Qué sientes, Pepe, cuando oyes este comunicado, esta alocución de las Fuerzas Armadas que bueno, que abría la puerta al infierno en tu país? Bueno, nosotros los que ya llevábamos tiempo sufriendo, digamos, la persecución y el aniquilamiento físico de las principales figuras que desde el punto de vista más o menos legal se desenvolvían en nuestro entorno, ya esos grupos, digamos, que luego formaron los grupos de tareas de las distintas fuerzas de las distintas fuerzas armadas argentinas, que conformaron un enorme campo de concentración en la Argentina, con cientos y cientos de campos de concentración en todo el país, pues a mí no me representa nada, porque bueno, ya nosotros ya sabíamos lo que estaba pasando y lo estábamos sufriendo, ¿no? Cientos y cientos de compañeros ya llevaban tiempo siendo secuestrados, perseguidos, ametrallados, dinamitados, a mí particularmente, digamos, no me dice nada. Posiblemente, o sea, habrá quien piense que luego en la distancia analice y saque la conclusión de esto que ponías ahora, ¿no? ¿En qué momento recuerdas de ese momento cuando se produce esa lectura? ¿Cómo te pilla a ti? Bueno, nos pilla militando. Nosotros éramos militantes, estábamos dedicados plenamente a la militancia y a procurar, digamos, preservar las fuerzas y escapar de las garras de esa dictadura feroz, ¿no? ¿Estabas ya en la clandestinidad? Sí, bueno, yo no estaba en la clandestinidad, porque si bien había tenido algunos problemas de tipo legal por detenciones por actividad sindical y en alguna ocasión algún poco más seria, pero digamos estaba en un punto intermedio, digamos, yo no tuve, digamos, una actividad totalmente clandestina hasta el momento en que fui secuestrado, ¿no? Entonces, a partir de ahí sí, después, digamos, todo el proceso mío hasta poder escapar ya definitivamente de las manos de la dictadura, sí, ya, digamos, me moví en la clandestinidad. Bueno, pues vamos ahí, se produce el golpe, bueno, es decir, se lee este comunicado, a partir de ahí la maquinaria represiva se pone en marcha, bueno, con su fuerza trituradora, que de la que hoy en día somos por lo menos bastante conscientes, miles y miles de personas, de activistas, de militantes como tú y tus compañeras y compañeros, tenéis que, bueno, plantearos la vida de otra manera. ¿Cómo se desarrolla el trabajo en el periodo ese que media entre el golpe efectivo y bueno, lo que decías tú, ¿no? Tu detención. Sí. Bueno, nada, yo particularmente sigo militando hasta que se produce mi secuestro, yo junto al teniente Martín, un compañero que he secuestrado, vamos, somos secuestrados los dos juntos en la calle Gascón y Sarmiento, en pleno centro de Buenos Aires. Hasta ese momento, digamos, que desarrollábamos una actividad semi-legal, ¿no? O sea, yo, lo que te decía, no era una persona que había sido identificada todavía como miembro del partido, por lo tanto tenía cierta libertad. Y bueno, se produce el secuestro, imaginamos que un poco al estilo de eso que hemos visto en algunas películas relacionadas con la dictadura, ¿no? Los fuerzas represivas de civil, la patota que se os echa encima y bueno, seguramente que os mete a un coche, sí, y arranca, ¿no? Sí, sí. Vamos, era algo muy habitual por las calles de Buenos Aires y las distintas provincias del país, ¿no? Mucha gente veía a diario esas operaciones de los grupos de tareas de los distintos campos de concentración que había en el país. Lo que te decía, nosotros teníamos una cita que, bueno, siempre quedó en mi memoria aquella cita y el porqué de aquella cita, ¿no? Porque era una cita que venía de la dirección del partido, donde seguramente se había decidido el repliegue de todos nosotros. Supongo que no nos lo habían informado, pero era la retirada hacia fuera del país para preservar las fuerzas y esperar, digamos, el paso de aquel torrente represivo que se desarrolló en aquel mayo del 77. Bueno, pues a mí me tiraron en la parte de atrás de un coche con tres hombres sentados en el asiento trasero y otros dos o tres me supongo que irían adelante y de ahí, bueno, ahí a los años, haciendo una recomposición de todo lo que sufrí tal, supe que el primer destino que tuve fue el principal centro represivo del país, que estaba en Campo de Mayo, que era la principal guarnición, o es la principal guarnición del ejército argentino. Ahí, bueno, fui torturado y apaleado durante dos o tres días. Y desde ahí fui trasladado a la ciudad de Córdoba, al campo de La Perla, campo de concentración de La Perla, donde estuve aproximadamente 25 días. Después fui trasladado nuevamente a la provincia de Buenos Aires, donde me instalaron en el Vesubio, otro campo de concentración que había en las afueras de Buenos Aires, siempre todo dependiente del ejército, pero las dependencias eran de la Policía Federal Argentina. Perdona que te interrumpa, Pepe, ¿por qué el traslado a La Perla, a Córdoba? Porque yo era responsable de político de la regional Córdoba. Había sido destinado pocos días antes a aquella regional y nosotros cuando llegamos a Buenos Aires procedíamos, el teniente Martín y yo, de la regional Córdoba. Entonces, supuestamente, digo yo, porque habíamos dejado las maletas que traíamos en una consigna del autobús en el que veíamos de la empresa costera Crio, y habíamos dejado las maletas en consigna para recogerlas después de que fuéramos contactados. Y bueno, yo traía documentación que acreditaba de alguna manera que nosotros procedíamos de la regional Córdoba, ¿no? O sea, por eso ese traslado de un lado a otro y luego de Córdoba a Buenos Aires otra vez, porque bueno, un poco se llegó a identificar mi persona, mi relación con otros compañeros. Entonces, bueno, fue, obedecía supuestamente a eso, a, digamos, la búsqueda de mi relación con los distintos sitios donde yo había tenido actividad política. Sí, un sitio terrible, el campo precisamente de la Perla en Córdoba, que seguramente cuando con el tiempo has ido viendo lo que hubo en aquel campo, no dejará, por lo menos, de ponerte los pelos de punta. Sí, son, digamos, delicadas las situaciones vividas, ¿no? No puedo diferenciar, ya digo, ¿no? Yo, Campo de Mayo, La Perla, el Vesubio, tres de los principales campos de concentración de aquellos años, pero no quiero diferenciar porque creo que la situación vivida en cualquiera de los campos, de todos los campos que ha habido en aquellos años ahí, fue terrible en todos, ¿no? Precisamente leyendo una aportación de un compañero de un libro, pues un libro elaborado por alguien que, bueno, que maneja información que yo tardé muchos años en manejar, porque todo esto, como está relacionado también con mi fuga, yo escapo del Vesubio, y con mucha ayuda de compañeros, contactos, amigos, familia, que nos ayudaron a mí y a mi mujer a poder salir del país, cosa que digamos fueron unos meses terribles en todos los sentidos, ¿no? Pero digo que no pienso que no puede ser una diferencia cuantitativa en la cantidad de personas que pasaron por uno u otro campo, pero los métodos utilizados en tanto uno u otro sitio eran todos más o menos iguales, ¿no? Y comentaba, hay una hoja donde hace referencia a quien escribe ese libro, ¿no?, a las condiciones que imponía los distintos mandos que recibían a cada secuestrado en los campos de concentración. Entonces era lo primero de todo la anulación humana, ¿no?, de la persona, y la anulación humana era ya la condición de tú no tienes vida, tu vida la decido yo te corto la mitad, yo te amputo una mano, yo mato a tu mujer, yo mato a tus hijos, tú eres un número, no eres nadie, ya no existes. Creo que te harás una idea de lo que te estoy diciendo, porque seguramente has tenido o has leído esto que te estoy diciendo. Y eso es así como lo digo, ¿no? Era una situación de anulación total de la condición humana, ¿no? Cosa que yo particularmente en ningún momento perdí, ¿no? Precisamente en el momento en que llego a Campo de Mayo me presentan en un sitio donde se identifica a una persona como un teniente coronel del ejército, y yo digo que no es ningún teniente coronel, sino que es un delincuente y un asesino y un tal, y niego, digamos, yo no acepto la condición, aunque lo sabía, no la acepto, ¿no? O sea, no acepto la condición de que ellos eran quienes decían que eran, ¿no? Entonces, lo que te comentaba, era una situación donde la gran mayoría de las personas que llegaban a esos campos de concentración, su condición era, digamos, de entregarse a la muerte, ¿no? O sea, ya no existíamos. Yo creo que una de las condiciones que fue lo que me a última hora me hizo ver esa luz por la que aquel techo que por el que salí, pues fue permanentemente estar pendiente de ver la forma de poder salir de allí, ¿no? Vamos a poner otro audio, porque ese audio que vamos a poner hace referencia directamente a lo que es la última parte de ese trecho de represivo que tú tuviste que sufrir en carne propia. Es el juicio, precisamente un audio del juicio que se siguió hace ya un par de años en Argentina contra los responsables de ese campo llamado el Vesubio, ese campo en el que tú también estuviste prisionero y del que fugaste. Después hablaremos de todo ello, pero vamos a escuchar el audio. La humanidad cometidos en el centro de detención conocido como el Vesubio, habrá 280 testigos, 75 de ellos son sobrevivientes, y entre los desaparecidos se encuentra el escritor Haroldo Conti y el historietista Héctor Westergel. Este es nuestro informe del día. A mí me secuestran el 22 de julio de 1978, pocos días después de terminar el Mundial, en mi lugar de trabajo. Fue en el año 1977, la noche del 9 de marzo, En este terreno funcionó un centro clandestino entre 1976 y fines de 1978. En sus 4 hectáreas estuvieron detenidas 2.500 personas. El Vesubio estaba a la vera del camino de Cintura, a pocos metros de la transitada autopista Riccieri en el partido bonaerense de La Matanza. Cuando los represores se referían a este centro clandestino, lo llamaban Empresa Vesubio. Hasta tenían credenciales para acceder al predio, que estaba dividido en 3 casas. En lo que llamaban Casa 2, que es la que está más cerca de la colectora ahora, era el principal centro de tortura. Y después lo que llamaban Casa 3 era un lugar de alojamiento. Y lo que llamaban Casa 1, que estaría atrás mío, es lo que era la jefatura. No podíamos pararnos porque estábamos enganchados a la pared con argollas que estaban empotradas cerca del piso. Y con una esposa en una mano y en el mano derecha y pie izquierdo o al revés. Bueno, pues esta era un audio que hemos rescatado de esos mundos de internet, de las noticias que la televisión argentina daba precisamente cuando se comenzaba el juicio contra los responsables de ese campo. Tú estuviste en él. Sí, sí. Yo de ese campo, yo fui secuestrado, como te decía, en Buenos Aires el 13 de mayo del año 77. Y después de estar en Campo de Mayo 2 días o 2 noches y 3 días, fui trasladado a Córdoba, donde estuve veintitantos días, y después me volvieron a llevar a Buenos Aires, y donde estuve 3 días fueron los que estuve en el Vesubio. Bueno, y cuéntanos un poco, aunque sea duro recordarlo, ¿cómo es la llegada a ese campo? Bueno, pues nada, la llegada, se me supongo que yo ya, después de haber pasado lo gordo, digamos, de mi secuestro, donde ya habrían decidido, no sé, me llevaron a Buenos Aires otra vez era para tratar de sacarme información sobre mi actividad en Buenos Aires, ¿no? Porque ellos sabían que, digamos, mi origen era Buenos Aires. Y digamos que yo llegué ahí y en principio los primeros días estuve en un nicho sin que me hicieran nada. Me acuerdo de llegar y me pusieron en un baño donde me echaron como un alquitrán por encima, una cosa que olía como alquitrán, porque bueno, la capucha era permanente, no te la quitaban nunca. Y después me instalaron en ese nicho, que era un nicho que daba... esas casas a las que se refieren, yo en la que estuve yo, estaba condicionada sobre una pared, sobre toda la pared, el costado de la casa, estaban hechos como nichos, los nichos de los cementerios, debía de tener 3 o 4 alturas. A mí me subieron a la última altura que daba... digamos que yo no tenía techo de hormigón, tenía techo de tejas, que eran las tejas de las casas, y yo tenía un pequeño alambre, el eslabón de una cadena que me había dado mi mujer aquel día, como recuerdo, el día antes de marchar yo... En el momento en que yo me separo de mi mujer, porque bueno, supuestamente marchábamos, nos habían dado destino para marchar del país, pues mi mujer me dio un pequeño alambre que era el eslabón de una cadena de esta tipo artesanal, el cual yo guardé y lo tenía en el bolsillo, en la mano, y fue una cosa que la mantuve siempre, una cosa que no me localizaron, me quitaron todo menos aquel alambre, y con aquel alambre, bueno, pues aquel día intenté abrir la esposa que tenía la mano a aquella argolla que relataba a quien pusiste antes, pues conseguí abrir la esposa. Abrí la esposa y volví a cerrarla, volví a abrirla y, Y bueno, resulta que el primer día ya abrí la esposa y bueno, vi que podía abrir la esposa. Al segundo día, pues observé un poco por la rendija que había del tejado y vi a lo lejos una carretera, que después supe que era la autopista Riccieri, que es la que une Buenos Aires con el aeropuerto de Ezeiza. Y bueno, ya decidí en aquel momento salir, ¿no? Ya en la Perla ya había quitado tres o cuatro tornillos en los momentos que iba al baño, había quitado tres o cuatro tornillos de los junquillos que sujetaban los cristales del baño. Había visto un poco también a través del cristal del baño las torretas de vigilancia, pero bueno, también había decidido que cuando quitara el cristal, pues salir y correr y tratar de escapar, porque sabía que lo que había era una muerte segura, ¿no? Y al poco tiempo fue cuando me trasladaron a Buenos Aires y en aquel momento, bueno, que vi aquello y que vi que podía abrir la esposa, pues decidí hacerlo. Me acuerdo que era un día domingo, el 12 de junio del año 77, y había pensado hacia medianoche o cuando ya fuera oscuro, pues intentar escapar. Resulta que hacia las 7 de la tarde, 7 y media de la tarde, la guardia que, bueno, se sentía que estaba ahí debajo, teníamos a la guardia porque se escuchaban hablar y eso, y pusieron el partido, jugaba Italia contra Argentina, un partido de preparación para el Mundial, y pusieron la radio a un volumen muy alto. Y en aquel momento pues decidí irme en ese momento, ¿no? Y con así según estaba acostado le pegué una patada a las tejas que tenía encima. Las tejas cedieron y se salieron, solté la esposa. Y quiero relatar en este caso, pegado a mí estaba un compañero montonero que se llamaba Diego Guagnini. Una persona que, bueno, después de años traté de localizar a su familia y no lo conseguí, ¿no? Y todavía hace poco intenté hablar con su hijo, que precisamente es abogado y está con el tema de los derechos humanos. Y me pidió que lo ayudara a escapar, ¿no? Él vio que iba a escapar y me pidió que... Y él estaba muy mal porque había sido brutalmente... prácticamente no se podía mover. Entonces le digo yo... no te puedo llevar, si puedo escaparme, puedo hacerlo solo, yo no estaba bastante bien y, bueno, él lo entendió y me dijo, bueno, vete, compañero, y que tenga suerte, y eso, pues, allí, bueno, quité las tejas, salí arriba del techo, volví a colocar las dos tejas aquellas que había quitado y empecé a caminar por la orilla del techo, pues vi una alambrada que había cerca, pues corrí y cuando... me tiré al suelo para pasar la alambrada de alambre de espino, me tiré al suelo, me arrastré y salí corriendo y en ese momento pues la guardia se ve que vio, ¿no? Era ya entre que se hacía de noche y de día y vio aquello que yo salía y bueno, ya al poco de correr ya se empecé a sentir los tiros, tiraron varias ráfagas y tiros sueltos y llegué a un arroyo, pues corrí, llegué a aquella autopista y después de aquella autopista, bueno, puedo seguir horas contándote aquello, ¿no? Bueno, el caso es que en ese recorrido tuviste suerte, la determinación de elegir de alguna manera el riesgo de luchar por tu vida. Riesgo estaba claro, ¿no? La vida no existía, yo estaba muerto y sabía que más tarde o más temprano me iban a matar. Por eso, bueno, lo decidí ya desde el primer momento, en el momento en que pudiera, pues, procurar escapar. Hiciste eso, saliste a la autopista, seguiste corriendo y pudiste llegar a tomar contacto con gente que te ayudó a aguantar un par de meses hasta escapar del país. Sí, sí, bueno, creí que decías el hecho aquel en sí, ¿no? Aquel hecho, bueno, también otra condición que se dio favorable era que al ser domingo a esas horas, eso es un sitio de muchos movimientos de coches y la autopista se congestionaba, ¿no? Y los vehículos circulaban más bien despacio. Hice señas a algunos coches para pararlos, pero no me paraban, hasta que al final un furgón que pude colgarme por detrás y tal, salté dentro, bueno, llegué hasta las inmediaciones de Buenos Aires y después ya, eso, lo que me comentas, ¿no? fui recurriendo a eso, a algún familiar que tenía más o menos cerca de ese sitio, me ayudaron a recomponerme un poco y, bueno, procurar localizar a mi compañera, que hoy es mi mujer, con la que actualmente vivo todavía. Y a partir de ahí, sí, ayuda de amistades y contactos que, digamos, estaban más o menos seguros, ¿no? Me ayudaron y, bueno, de ahí pude... Contabas cómo contigo en el mismo nicho, atados a la misma cadena, estaba un militante montonero que, bueno, desafortunadamente tuvo... No, estábamos separados por una pared que no nos incomunicaba. Si nos levantábamos un poco, nos veíamos uno con el otro. No, y más que había otros que estaban así un poco más alejados, porque en los nichos esos era una línea de, no sé, calculo que serían 12, 10 o 12 nichos a lo largo, ¿no? De 60 o 70 centímetros de ancho por 1,90, 1,80 o 2 metros de largo. Bueno, pues haciendo referencia a esos compañeros y como costumbre que tenemos en el programa, vamos a poner un tema de Daniel Biglietti y de Mario Benedetti, de un disco, precioso disco, que se llama Otra Voz Canta, y que habla precisamente de esos compañeros que tuvieron que quedarse allí en el Vesubio. Muchos de ellos, seguramente la mayoría, engrosarán hoy esa triste lista de desaparecidos. Vamos a poner el tema y luego ya recorremos el último tramo de esta pequeña y, bueno, estremecedora entrevista. Escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Escucha, escucha, otra voz canta. Están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada. Nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron o si no, si son pancartas o temblores, sobrevivientes o responsos. Ven pasar árboles y pájaros e ignoran a qué sombra pertenecen. Dicen que ahora viven en tu mirada, sosténlos con tus ojos, con tus palabras, sosténlos con tu vida, que no se pierdan, que no se caigan. Escucha, escucha, otra voz canta. Cuando empezaron a desaparecer, hace 3, 5, 7 ceremonias, a desaparecer como sin sangre, como sin rostro y sin motivo, vieron por la ventana de su ausencia lo que quedaba atrás, ese andamiaje de abrazos, cielo y humo. No son solo memoria, son vida abierta, continua y ancha, son camino que empieza. Cantan conmigo, conmigo cantan. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan. Cuando empezaron a desaparecer como el oasis en los espejismos, a desaparecer sin últimas palabras, tenían en sus manos los trocitos de cosas que querían. Están en algún sitio, nube o tumba, están en algún sitio, estoy seguro, allá en el sur del alma, es posible que hayan extraviado la brújula y hoy vaguen preguntando, preguntando, ¿dónde carajo queda el buen amor? Porque vienen del odio. No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo, conmigo cantan, dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan. No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan. 40 años que desde luego oyendo esta canción cobran una profundidad y cobran una dimensión aterradora. De todos esos que dicen Daniel Biglietti y Mario Benedetti que están ahí, que son sonido que llaman, que cantan, que todavía hoy cantan, ¿cuántos cantan contigo, Pepe? ¿Qué nombres llevas tú contigo? Pues sería innumerable la cantidad de nombres que te podía decir, pero... seguramente las personas más allegadas a mí, ¿no? No quiero nombrar a nadie porque ya te digo, hay personas con las que me he criado, con ellas, que están desaparecidos y son los que más recuerdos tengo de ellos, ¿no? Pero son cientos, cientos. A 40 años de aquellos días... y viendo un poco la situación actual en Argentina, viendo por ejemplo cómo llega Obama de la mano del actual presidente Macri, que no ha dudado en poner en marcha pues toda una línea de medidas económicas y sobre todo también de medidas represivas que en algunos extremos, bueno, no dejan de recordar también quizás a aspectos de la dictadura, ¿qué piensas de toda esta situación? Pienso que, bueno, las cosas se repiten, ¿no? Y es una rueda que camina y que se repite, ¿eh? Se repite y siempre tengo presente algo que aprendimos, ¿no? Que el poder, digamos, el poder del dinero, cuando no le sirve, digamos, contentar a la gente, pues le miente a la gente. Y cuando no le vale la mentira, pues utiliza la represión, ¿eh? Y cuando... la represión, digamos, de leyes no es bastante, pues entonces llega a la utilización de la represión ya al nivel que nosotros la hemos vivido. Digamos, eso es lo que pienso de este mundo en el que vivimos, ¿no? Que tengo bastantes años y mirando para atrás, revisando un poco la historia de lo que vivieron nuestros padres y nuestros abuelos y tal, veo eso, ¿no? Que la rueda, digamos, va dando vueltas y más o menos siempre es lo mismo, ¿no? El sistema se acomoda a eso, a manejarnos según les interese con la condición que necesitan. Pues bueno, Pepe, va llegando el final de esta entrevista, el tiempo también se nos acaba aquí en el programa y bueno, sin más, darte un fuerte abrazo desde aquí, el agradecimiento por haber estado aquí en La Memoria y bueno, y el agradecimiento también por haber revivido para nosotros y sobre todo para los oyentes algunos aspectos de algo que seguramente para ti, bueno, es y sigue siendo como lo fue doloroso. Vamos a despedirnos tanto de ti y con el recuerdo, la memoria de todos esos compañeros que dieron lo mejor de sí mismos para precisamente un mundo mejor, con un tema, un poema de Pablo Neruda, del chileno Pablo Neruda, que también tuvo que sufrir en sus últimos días la barbarie del golpe militar del general Pinochet, un tema que él escribió y que luego musicó Quilapayún, que fue de alguna manera el grupo chileno que lo popularizó. Se titula precisamente Pido Castigo y es algo que desde aquí, desde la memoria y desde la labor de cualquier y el recuerdo de cualquier persona que tenga en sí mismo esa humanidad necesaria para querer precisamente una humanidad mejor,